episodio numero 3 de En Primera Fila, una base para un curso de milagros. Es un programa de Radio Big World y con vosotros a intentar de aprender a hacer algún milagrito en mi vida. Estoy yo, que soy Giorgio, el italiano, pero nuestra maestra, nuestra Beatriz, que nos llega al paraíso de la felicidad, si la escuchamos y hacemos lo que ella nos dice, es Svetlana. Hola Svetlana, ¿qué tal? Hola Giorgio, cuidado al subirme el ego. Y aunque separados, estamos todos juntos, unidos por la mente, que es una global mente que nos une a todos, yo, tú y todos nuestros queridos radioescuchas. Gracias por oírnos. Svetlana, ahora que hablamos de Curso de Milagros y en particular del libro que salió en los años 70 sobre el tema, vale, me interesé mucho, entonces me fue a buscarlo. Ahora creo hay algo y los derechos están libres, algo así, entonces lo encontré bastante fácilmente en el internet y ahí los ejercicios como tú nos haces hacer, pero hay también casi 700 páginas, quizá más, de escrito, de teoría. ¿Cómo es que es tan largo este libro? Sí, verdad. Para el día de hoy suponemos que nuestros queridos amigos ya hicieron 14 ejercicios en total del libro de ejercicios, pero el libro nos aconseja no descuidarse y también leer el texto de un curso de milagros. Corto se lo denomina UCDM, que se puede encontrar en YouTube. Y esto es la base de toda comprensión. Es muy importante al principio, especialmente, tener las ideas que nos comparte el libro. No se olvidan que el autor de Curso de Milagros, que habla en primera persona, es Jesús. Él vuelve al momento donde comenzó todo, antes de la separación descrita en la Biblia, y lo explica así. El jardín de Edén era un estado mental, fijémonos en esta palabra, mental, en el que no se necesitaba más. Comenta que después de las palabras falsas de la serpiente, todo es aquí alegoría, supuestamente, aquí está citando la Biblia. Sobre Adán se abatió un sueño profundo. Fin de la cita de la Biblia. Mas dice Jesús, en ninguna parte se hace referencia de que se haya despertado. Ajá, comprendo. Entonces, sí, seguimos para, dormidos. Para despertarse despertándose y llegando a hacer milagros en la metáfora, es al final volver al Edén. Algo que tendríamos que acordar, porque el despertar en este sentido, muchos místicos lo interpretan como acordarse. Bueno, al principio hay que darse cuenta, la base, la lógica del libro. Jesús nos explica que desde ahí, desde este sueño, el camino del Hijo de Dios se dividió en dos caminos. Uno, vía conocimiento. Sí. Dios y su creación comparten un solo pensamiento, que es el de Dios, una sola voluntad. Dios es la causa y el Hijo es el efecto. Este camino es no dual, no hay segundo. Dios y su Hijo son una sola causa y efecto. O sea, una sola mente. Ahora, vía percepción, es segundo vía, hay solo dos. Conocimiento, ya entendimos. Y ahora, vía percepción, que comienza al nacer un niño en la tierra, que se olvida todo de qué mente nació, de qué mente es parte, y este camino comienza a armarse por los cinco sentidos que ve la mamá, ve el papá, tiene golpes en la vida, tiene amores en la vida. Él piensa que es único que hay, su cuerpo físico y otros cuerpos físicos de los demás. Esta vía se basa en los opuestos, voluntades separadas, conflicto entre ellas y entre ellas y Dios, que para él es solo otro cuerpo. En este camino se acepta la existencia del otro, y este camino es dual, o sea, camino de opuestos. Ahora, muy importante entender que el enfoque de UCDM, un curso de milagros, es cristiano, sí. Dios Padre, Hijo, Dios Hijo y Espíritu Santo. Sin embargo, el curso aborda temas espirituales de carácter universal y ayuda al lector en búsqueda del maestro interno propio. Es un camino de entrenamiento mental para lograr el acordar este conocimiento, en vez de ciegamente creer en tan solo percepción que tienes en esta tierra, en este mundo. Comprendo, Svetlana. Yo ahora estoy haciendo el camino de la percepción porque es el camino que yo creía el único posible y real, porque siempre miraba las cosas que me pasaban al mundo con los cinco sentidos. En realidad, yo tendría que tomar la vía del conocimiento, entonces salir del dual. Pero, ¿hay un camino medio, intermedio entre esos dos, ya que ahora me encuentro en lo más bajo e intento de salir al más alto? O sea, dices reconciliar los dos caminos entre sí, aceptar uno un poquito por aquí, un poquito por allá. Justo dice Jesús que es imposible, no existe camino medio, dice Jesús, porque estos dos caminos son tan diferentes que hasta son antagónicos. Porque el segundo camino, el ego se coloca en primer camino, perdón, percepción, el ego se coloca en el pedestal en vez de conocimiento, en vez de Dios, y dice, yo soy quien me creé. No es que la mente grande, que lo denominamos Dios Padre, me creó, no. El ego dice que yo me creé a mí mismo. Ahora, tenemos aquí el Espíritu Santo enviado por la gran mente de Dios Padre y es ayuda nuestra al escapar del mundo de los sueños, donde existen los opuestos, se lucha entre ellos. En otras palabras, despertar al amor y solo al amor. Para comprender, me sirve de hacerte un ejemplo práctico, porque así entiendo tus palabras, pero no lo veo en concreto. Y te llevo este ejemplo, un ejemplo muy extremal, de alguna manera. Tengo un amigo que se llama Simón, y Simón, a verlo ahora, uno no se cree lo que él era en el pasado. Cuando estaba en la escuela secundaria y cuando tenía 19, 20 años, era un tío de gran éxito. Era hermoso, tenía fascinación, las chicas, las mujeres lo amaban y cualquiera deseaba de ser su novia. Era también muy bueno a estudiar, entonces tenía buenas notas y tenía un futuro en la escuela, la universidad, en el trabajo. Y hacía su vida social, tenía amigos, es un DJ, entonces las discotecas, había gente que se iba a escucharlo, un tío de éxito. Y una noche, había el coche, salía de una fiesta y decidió de pasar por un camino, por una vía de donde usualmente no pasaba. Y ahí encontró la policía. Él, claro, no había hecho nada de mal, pero era el sábado por la tarde, un poco de fiesta, un poco de alcohol y algo así. No es que estaba alterado, pero claro, la policía le preguntan el carnet de conducir y algo así, y le piden si tiene algo como la marihuana, por ejemplo. Y claro, sabes, el DJ, la discoteca, claro que la tenía. Tenía una cantidad, pero legal, entonces, como dice el procedimiento, le hicieron un mi invito para irse a hablar con un psicólogo público. Eso es más o menos lo que dice el procedimiento aquí en Italia. Y en teoría se acababa todo allí, sin tribunales, sin fiscales, sin esta cosa. Pero de hecho, después de ese episodio y después de esa noche, él cambió totalmente y empezó a no estar bien con la cabeza. Empezó a tener mil dudas. Se cerró en su casa. Cada día más se hizo casi antisocial por un periodo y la historia se acaba que él ahora está bajo los servicios sociales. No puede trabajar, no estudia, hay algunos amigos DJ que lo ayudan, pero él no toca más en discotecas y además se toma medicamentos y no siempre le hacen bien. Entonces, un tío, Svetlana, tan de éxito, ¿cómo puede ser que por un episodio secundario le cambia la vida así y ahora es un fantasma en comparación de cómo era antes? Qué lástima, qué triste ejemplo. Y sí, esto pasa con muchas personas al momento de máxima tensión, cuando se invierten los valores. Analicemos qué es lo que hace el ego. Ya hemos dicho que el ego trata de reemplazar a la causa, a su causa creadora. Sí. Él no se atribuye a la mente grande, de donde es parte, sino que solo construye, fabrica, que no se, ni siquiera la crea, porque crear es algo verdadero, crear puede Dios, y también puede Hijo de Dios, se está creando de verdad, pero con los cinco sentidos falsos, el ego está aceptando solo parte positiva, y no ve la parte negativa, que cada existencia nuestra tiene ambas partes, en esto estoy perfecto, en esto es un poco fallo, y no, construye una imagen reemplazante de Dios que se llama ego y se pone en pedestal y dice, soy perfecto simplemente. Y tiene éxito en todo, esto ayuda a pensar que soy perfecto y todos lo saben. Y viene un momento, pero no olvidemos que en esta parte, él solo en la cabeza acepta lo bueno de sí mismo y esconde por debajo todo lo negativo, todo lo oscuro, que también tenemos, hay que aceptar. Pero no, el ego solo pone esto porque así puede vivir feliz. Si no, no va a poder vivir feliz. ¿Cómo que no puedo ser perfecto? ¿Cómo que puedo tener defectos? El momento que situación lo presiona demasiado, él ve que a él, tan perfecto, no podía, no debía suceder lo que le sucede. No puede tolerarlo, se cae del pedestal, es como que una aguja de duda del defecto que tuvo, que le pareció que lo cogieron preso, me parece así esta explicación. Esta lo desinfla el ego como un globo desinflado, se desinfla con aguja de duda y ahí salen justamente los miedos escondidos de la parte negativa que nunca aceptamos, la tenemos bien escondida. Por ejemplo, si yo tengo pareja, voy a decir a todos que es perfecta esta pareja. Si alguien me dice, mira, esta pareja te traicionó, digo, no, yo no puedo tolerar a pensar en esto, no me puede traicionar a mí, porque mi ego está tan alto y a este ego no se puede traicionar, yo no acepto esto, o me derrumbo, me desinflo. Esto pasa con muchas personas, o el hijo que robó y el padre no puede aceptarlo. A veces se suicida por no poder aceptarlo, porque se cae toda la confianza en uno mismo, porque en realidad el ego es confiado, pero es inseguro, la seguridad que le falta, porque se arma, se fabrica de manera artificial el concepto quién soy. El ego engaña y Simón fue engañado por su ego. Me parece que él no se pudo después reconstruir una imagen saludable, porque no aceptó el defecto y la situación, toda la situación lo derrumbó. Algo así me parece. el ego, para engañarnos, para engañarme a mí que me engaña continuamente, utiliza también los cinco sentidos. Y de hecho, engañándonos, el camino de los cinco sentidos o de los sentidos en general es falso. Por eso me pregunto. Mira, claro, espera, solo un segundito. Sí, claro, está basando en cinco sentidos porque nada en este mundo ilusorio es real. Pero nuestros cinco sentidos dicen que es real. Y cuando él vio justo situación con policía, él pensó que es real y lo tocaba a él, a su esencia. Aunque esencia de uno no es lo que le sucede y los cinco sentidos le ponen como real. Sí, esa realidad que yo me creo real, que cualquiera se cree real, en realidad es falsa. ¿Dónde se esconde la felicidad real? Ah, esta es buena pregunta, deberíamos pensarlo, pero ¿por qué no nos imaginemos como un experimento? Imaginémonos ahorita todos que somos transparentes, o sea, no reaccionamos a los cinco sentidos, ni lo que vemos, ni lo que oímos, ni lo que sentimos por el paladar, el olfato, el toque. Es muy difícil, pero interesante. Imaginemos. Cualquier cosa que nos pase, en realidad en este curso de ejercicios se nos ofrece no creer lo que nos pase. Porque como somos parte de la mente grande, no extraer un pedacito y decir solo esto es verdad. Siempre hay algún opuesto que vemos, hay otro opuesto que no se ve. Por ejemplo, al éxito hay fracaso. Y esto complementa, siempre una cosa complementa a otra, siempre hay todo. Por eso mejor no reaccionar a nada, ni a éxito ni al fracaso. Y no vamos a discriminar lo que nos pasa. Consideremos que todo es bienvenido. Ahora, ¿creen que en esta situación, entonémonos totalmente, concentramos, ya somos transparentes, habrá algo que nos puede entristecer? ¿O desaparecemos si somos transparentes o seguiremos? ¿O quién seguirá y quién desaparece? Y ahora vemos que el ego, con toda su nube de ideas colectadas que siempre colecta en forma de memoria, ya no podrá existir. Se desvanece al dejar nosotros de reaccionar al mundo externo. Morirá. ¿Quién morirá? Es el ego. No habrá esta nube, habrá solo él aquí y ahora, sin reaccionar a los cinco sentidos. El gozo interno por respirar hasta la última gota, esta energía que viva que somos parte de esta todos, nos llenará de alegría, éxtasis y disfrute constantes. Sin apenarnos por lo que pasó en pasado, porque esto no va a existir este momento. Nosotros no reaccionamos, no podemos apenarnos, no podemos hacer planes y frustrarnos por lo que no cumplen. Y desaparece a la final el ego. Este secreto, la mente, que el ego es la mente chica, no quiere que sepas. Por eso, porque el ego no quiere morir. Comprendo. Vivir el momento y no proyectarse en el futuro y en el pasado, porque el ego lo hace mucho, eso permite de ganar contra el ego. Solo ser, digamos, solo ser, sentir el ser, vale, unido a todo lo que pasa, o sea, aceptando todo, somos todo. ¿Cómo se hace a sentir solo el momento verdadero? ¿En qué situación de la vida pasa de sentir, de conectarse al momento presente? Claro, el que trabaja en este ejercicio de cada pensamiento analizar y ver que no es nada, él puede traer a su existencia constantemente felicidad del momento. Pero para personas normales que somos, existe un ejemplo natural cuando pasa. Por ejemplo, uno de estos cuenta muy bien el famoso místico Osho Rajneesh, el místico hindú. En un accidente en un carro, al estar cayendo al vacío, el chofer pierde sus reacciones, porque es tan rápido, está sucediendo algo que lo bota fuera de cinco sentidos, fuera de su mente egoica que cree que es tal, porque no alcanza esta mente a entonarse con momento de caída al abismo. Y simplemente él siente este momento la grandiosidad de aquí ahora, que pasa frente a él como en una película lenta. Pero no hay otras reacciones. Cuando estás consciente, las cosas ya no corren, son muy lentas. Y por eso en accidente tan grave, frente a la muerte, se para la velocidad. Y él no alcanza a preocuparse ni siquiera por el futuro, porque está en momento de ahorita, de la caída, la nota cada instante. Y ahí lo que detecta, que salió del bolsillo de tiempo donde vivimos. Este bolsillo de tiempo está impuesto por la mente como idea de que pasaron 2 minutos, 3 minutos. Él no sabe cuánto pasó. Parece eternidad, porque él sale de la mente por un instante. Ya no tiene tiempo a tener miedo, porque el miedo es siempre a algo en el futuro. Para él no está, no existe el futuro y no importa ya, porque solo tienes este instante. Fantástico, Svetlana. Te digo que por lo poco que vale, me ha pasado a veces de vivir situaciones así, cuando, como el autista del coche o el conduciente del coche, me ha pasado a mí, no con el coche, pero que a un punto el tiempo se hace lento, las cosas se hacen lentas, y yo puedo ver y comprender todos los pasajes de algo que dura fracciones de segundo. Fantástico. Exacto. Y, sí, esto pasa a muchas personas. Y Svetlana, si hay un momento también de placer donde eso pasa y me ha pasado a menudo, es el momento del beso. El momento del beso entre dos personas supuestamente que se aman. El beso nos ayuda a buscar, encontrar el momento presente y a sacarnos del pasado. Sí, aparentemente el beso es otro, exactamente, es otro ejemplo de posibilidad de salir de la mente chica. Porque miren, cuando dos almas se besan, hablamos de amor, beso con amor, lo que pasa es que ellos ya no tienen exigencias una contra otra. Y aquí se unen en su aceptación del aquí y ahora. No les importa qué pasó antes y no importa ni siquiera que a veces uno de los dos tendrá que viajar y ya no van a verse nunca, pero la felicidad es tan grande, tan enorme, que totalmente el tiempo pierde su significado, el futuro pierde su significado también. Y el espacio se llena de amor que parece eterno. El miedo se aleja. No puede haber el miedo en el beso, porque es aceptación absoluta. Por eso dicen que un beso así de dos almas es unión con Dios. Y es, lógicamente, es un momento de aceptación absoluta, absoluta. Sí, es importante saber el por qué se hacen algunas cosas. Ahora me explico algunas de mi vida, en particular mi ansiedad, mi prisa de encontrar un alma y en particular un alma que sea mi alma gemela, porque un beso con ella o besarse con ella, si hay amor, significaría destruir mi ego. Exacto. Sí, algo así está pasando. Fantástico. Pero claro, es una suerte encontrar un alma así. Bien, es muy muy difícil, Svetlana. Lo intento desde hace mucho. Bien, y al final, toda esa ilusión, el ego, el momento presente, el proyectarse en tiempos que no es el presente, ¿de dónde empieza esa, de dónde comienza esa ilusión que al final, como tú nos has dicho, es fabricada por nuestra mente. Y sí, es bueno ahora regresar al principio, porque justo tenemos que acordarnos que al momento de nacer, un bebé está muy feliz y con afán de aprender y experimentar el mundo, poco a poco él vive, comienza a vivir entre las formas que antes no experimentó nunca. Él comienza a interpretar el amor de su madre, cosas agradables, el toque, y también distinguir, diferenciar de las desagradables, una caída, un frío, un calor. Y poco a poco él comienza también a defender sus posesiones, sus juguetes, y sabe que esto le pertenece a él y ya no pertenece a otro. Y así crece el ego. Pero si pensemos bien, en este mundo no nos pertenece nada. Es una fabricación artificial que extraigo algo del mundo y digo, esto es mío. Aquí no hay nada mío. Por eso es tan fácil para la gente santa aceptar que se le roba a alguien. Ellos dicen, coja nomás todo, tome nomás todo. Porque el ego de ellos no defiende posesiones. El ego es una sustancia artificial. Pero el mundo tiene todo a nuestro favor. Y cada persona está creada por esta mente, por la misma mente, y es parte de la misma mente. Y si le regalo a alguien algo mío, mi posesión, me doy a mí mismo. Y si le quito a alguien una posesión, yo quito a mí mismo. Esto es muy importante entender. Y no hacerse esclavo de la mente, que fabrica un ser perfecto dentro de uno, que llamamos ego. No hacerse esclavo de esta mente. Porque el ego no aguanta de pensar ningún defecto, como en tu ejemplo. Apenas alguien nos culpa, enseguida salen a la luz los miedos. Estaban escondiditos debajo de esa imagen artificial pintada a mi manera, a mi medida. A veces los miedos estos son imposibles de tolerar cuando nos identificamos demasiado con la imagen falsa. Y claro, la imagen esta viene siempre de comparación. Como el ego vive entre formas, siempre hay otro. Hay yo y hay otro. Y comparamos y a veces no toleramos que el otro es mejor. Lo vemos más puro. Y esto pasó en particular con esta día de Jesús en la tierra. Porque los egos no lo toleraron y lo mataron. No pueden tolerar algo diferente porque en este caso sienten que ellos se derrumban, desaparecen. Esto sería lo para hoy, me imagino. Svetlana, tus palabras, como siempre, son muy pesadas porque ponen enfrente de una realidad que cada uno de nosotros vive, y muchos, y conozco muchos que intentarían o que harían de todo para salir de esa situación. Y lo que dijiste, claro, palabras con peso puede ser, pero los místicos de Vedanta, vedantinos, dicen que tú escuchas a ti mismo a través de mi voz. O sea, no hay nadie más que habla sino tú, a través de mi voz, contigo mismo. Decimos así, como yo estaba buscando a alguien que me pudiese iluminar sobre problemas, fricciones que tengo en mi vida, al final tú llegaste. Y sí, hablas tú, pero casi reflejo mí mismo en ti, entonces tus palabras es como si saliesen de mi boca. Sí, algo así. Algo así. Estoy aprendiendo algo, Estoy aprendiendo algo. No hay personas separadas. Estamos hablando entre uno mismo. No soy un estudiante tan malo. Svetlana, muchas gracias para tu clase y para tus palabras y para los conceptos que nos has dado. Y esta semana hará que trabajar mucho sobre nosotros.